Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, usuarios, usuarias de Alba Ciudad 96.3 FM. En este momento comenzamos una nueva emisión de Cultura al Día, agradeciendo como siempre el esfuerzo que se realiza desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura por hacerles posible este programa. Pero hoy le damos las felicitaciones y celebramos un año más de la creación de nuestra ciudad querida, nuestra Caracas. Felicitamos a todos los caraqueños y a aquellos que han hecho de Caracas su ciudad. Bien, en el control técnico se encuentra el señor Luis Yerloyo y les narra Kenny Castillo. De inmediato, nuestros titulares. Cultura al Día. Proyecto Comunicalle arrancó hoy para llevar información directa a las comunidades. Instalado en Caracas, séptimo encuentro continental de solidaridad con Cuba. Hermanos cubanos en Venezuela conmemoraron el 60 aniversario de la toma de los cuarteles Moncada y cuartel Manuel de Céspedes en Cuba. Parlatino sesiona en Caracas para fomentar desarrollo social regional. Cultura. En culturales tenemos que colectivos populares toman pacíficamente espacios del Teatro de la Vega. El Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV, bautizó este martes el libro Los Pueblos del Mundo Unidos con Venezuela. Reabierta al público la Casa Natal del Libertador en el marco de los 230 años de natalicio de Simón Bolívar. Comienza en Caracas Congreso Bolivariano Indoamérica Joven. 446 años cumple la cuna del Libertador y la Caracas de Chávez. En nuestra sección de entrevistas estaremos conversando con Manuel Almeida, investigador del Centro Nacional de Historia. Cultura al Día. En horas de la mañana de este jueves fue lanzado el proyecto Comunicalle en las inmediaciones de la estación Petare del Metro de Caracas con la finalidad de pregonar desde las artes escénicas hasta las noticias más resaltantes del día, buscando un contacto directo con las comunidades. Desde esta premisa parte del proyecto impulsado por el ministro del Poder Popular para la Comunicación y la Información, Ernesto Villegas, quien también estuvo presente durante el acto. Muy bien, sobre estos temas estará Comunicalle en todas las calles de Caracas, de Petare, de Venezuela entera, pregonando conciencia para que nuestras niñas y niños, nuestros adultos y adultas reflexionen, conozcan las noticias que otros le niegan, conozcan la verdad que se esconde detrás de esas noticias cotidianas como la que hoy coloca en el tapete, el cumpleaños de Caracas. Podemos decir con certeza que estamos en Caracas, porque un proceso de conurbación juntó todos estos espacios. En un momento Petare era un lugar alejado al que se viajaba, pero hoy estamos dentro de Caracas, esa gran Caracas que tiene derecho a conocer de su historia, que tiene derecho a un futuro mejor que viene construyéndose con la Revolución Bolivariana. Nosotros aquí tenemos que hacerle un homenaje al comandante Hugo Chávez, que invirtió los esfuerzos que ningún otro dirigente ha invertido en la reconstrucción de Caracas. Lo novedoso de esta iniciativa es que la comunicación de calle y las artes escénicas se unen para hacer frente a la hegemonía mediática de los grandes medios. Notibus, cantando y opinando, malabares titulares, entrevistas sin maquillaje, rapeando los hechos, danza informativa, encallapa y mimo editorial, fueron las distintas formas de comunicación que presentó el grupo piloto. En el Teatro Teresa Carreño de Caracas, el vicepresidente ejecutivo de la República, Jorge Arreaza, instaló el séptimo encuentro continental de solidaridad con Cuba, que se llevará a cabo hasta el sábado 27 de julio y congregará alrededor de 360 delegados oriundos de 36 países. El encuentro de solidaridad organiza debates sobre la lucha contra el bloqueo económico y la política hostil de Estados Unidos contra Cuba y sobre la campaña internacional por la libertad de los antiterroristas cubanos presos en suelo norteamericano. En Venezuela tenemos el compromiso en este momento histórico de profundizar, radicalizar la revolución bolivariana, de generar nuestro socialismo. Y lo vamos a hacer de la mano con Cuba. Lo vamos a hacer también profundizando las relaciones con Cuba. Porque eso es lo que quiso el comandante supremo Hugo Chávez. Eso es lo que quiere el comandante Fidel. Eso es lo que quiere el general del ejército Raúl Castro. Y ahí está Cuba, con ese bloqueo criminal, que es parte de las discusiones de este encuentro continental, pero pudiésemos decir que es mundial, porque donde uno va en cualquier parte del mundo, hay solidaridad con Cuba, desde siempre. Y no solo los partidos de izquierda y los movimientos sociales identificados con el progresismo, con la izquierda, solidaridad con Cuba hay en todas partes, incluso entre aquellos que no se han definido ideológicamente, pero que saben que hay un país oprimido a pocas millas del imperio más grande y más oprobioso que ha conocido la humanidad. Bajo el lema Cuba y Venezuela han aprendido a soñar juntas el movimiento de amistad y solidaridad mutua Cuba-Venezuela, el Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV, y otras fuerzas políticas articuladas en el Gran Polo Patriótico ratificarán la solidaridad y la integración continental promovida por el comandante Chávez. En un emotivo acto realizado en el Teatro Principal de Caracas, cientos de hermanos cubanos conmemoraron el 60 aniversario de los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, de manos del líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro, hecho que marcaría la historia de esa hermana república. Entre presentaciones de grupos musicales cubanos, danzas típicas de Venezuela y la interpretación en escena de textos memorables por parte de actores de ambos países, se reforzó el lazo de amistad y hermandad que siempre mantuvieron el líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro, y el gigante eterno, Hugo Rafael Chávez Frías. Así lo dio a conocer el vicepresidente del área política y canciller de Venezuela, Elías Jagua Milano. La manera en que los pueblos tienen de ser independientes y construir su felicidad, su prosperidad. Pueblos rebeldes, pueblos que se duermen, son los pueblos que el imperio domina, que las élites económicas y políticas de los países subordinan a sus intereses. Por eso la rebeldía del 26 de julio, del 4 de febrero de 1992, como decíamos, son una muestra, un ejemplo histórico de que cuando es necesario hacerlo, hay que rebelarse, rebelarse contra la injusticia, contra la tiranía. Pero esa rebelión es permanente, rebelarnos contra nuestros propios desviaciones, rebelarnos contra nuestras propias frustraciones. Por encima de todo, un revolucionario, una revolucionaria debe mantener en alto las banderas de la dignidad, las banderas de la rebeldía, las banderas de la utopía, de un mundo mejor que se puede construir todos los días, como lo demuestran todos estos compañeros y compañeras cubanas que junto con centenares de venezolanos y venezolanas construyen felicidad para nuestro. En el acto se entregaron reconocimientos a los colaboradores cubanos más destacados del Distrito Capital, a la vez que se extendió una felicitación y un mensaje de compromiso con la revolución a los más de 153.000 colaboradores de la hermana República de Cuba que hacen vida en Venezuela. 12:10 minutos. Los diputados integrantes de las cuatro comisiones que a su vez integran, valga la redundancia, el Parlamento Latinoamericano Parlatino se reunieron este jueves y viernes en la ciudad de Caracas, específicamente en las instalaciones de la Asamblea Nacional, con el compromiso de los estados para avanzar en acciones que garanticen el fomento del desarrollo social y la integración regional. El titular del grupo venezolano del Parlatino, el diputado Rodrigo Cabezas, anunció que la sesión es instalada este jueves, con la presencia de 80 legisladores provenientes de 23 países de América. De América Latina, el canciller venezolano Elías Jagua Milano y el presidente de la Asamblea Nacional Diosdado Cabello. Precisó que las comisiones que sesionarán son Medio Ambiente, Turismo, Asuntos Económicos, Deuda Social y Desarrollo Regional, Asuntos Laborales, Jurídicos y Prevención Social y Equidad de Género, Niñez y Juventud. Un tema, digamos, acuciante para gobiernos y pueblos de América Latina en su relación con los países del centro y las transnacionales. En definitiva, vamos a ser testigos en Caracas, República Bolivariana de Venezuela, de la sesión de este Parlamento Latinoamericano en estas cuatro comisiones. Les damos la más amplia bienvenida a la tierra de Simón Bolívar. Esperamos que su estadía les sea grata haremos el esfuerzo para que así lo sea y que el resultado de las cuatro comisiones, por supuesto, redunde siempre en beneficio de nuestros pueblos. Deseamos el mayor de los éxitos posibles para estos debates que nosotros daremos. Un encuentro de parlamentarios siempre en América Latina tocará los temas siempre de la integración, de la batalla contra las desigualdades, contra las inequidades y, por supuesto, los retos de construir nuestras nuevas instituciones. Asimismo, están invitadas tres representantes de las organizaciones de las Naciones Unidas, expertos en prevención de riesgos, quienes dictarán este jueves una conferencia sobre las implicaciones económicas y sociales de los desastres naturales. 12-13 minutos. Cultura. En el populoso sector de La Vega, en Caracas, colectivos populares tomaron pacíficamente el teatro de esa comunidad para exigir que reactiven el lugar como patrimonio cultural del sector. Artistas y cultores del sector manifiestan que debían alquilar el lugar para presentar sus actos culturales y desean transversalizar las actividades culturales para la formación de los habitantes de La Vega, incluir escuelas de teatro y de música. Queremos transversalizar todas las actividades desde el punto de vista de la formación, meter aquí academias de teatro, de música, de cultura popular, de música popular, de cuatro, de tambores, que la parroquia La Vega tiene unos tambores muy famosos, los San Juanes de La Vega, todo ese tipo de actividades que se hacían en La Vega, podemos hacerla desde el Teatro de La Vega y podemos formar a nuestras futuras generaciones. Habitantes del sector también señalan que la recuperación de este espacio ha sido una lucha histórica porque La Vega adolece de espacios para expresar la cultura. Igualmente exigen una respuesta positiva del Estado para recuperar estos espacios y brindar a los más pequeños de la casa una ventana cultural. Cultura al día. El libro Los pueblos del mundo unidos con Venezuela es un texto que reúne expresiones de solidaridad de 30 países y movimientos sociales de todo el planeta con el pueblo y el gobierno venezolano, en reconocimiento al legado del líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez. La presentación del libro estuvo a cargo del coordinador de Asuntos Internacionales del PSUV, Rodrigo Cabezas, y precisó que la obra pasa a formar parte de la memoria histórica nacional, ya que registra el inmenso liderazgo que el presidente Hugo Chávez tuvo en los asuntos del planeta, no solo en los pueblos, sino como inspiración para los partidos políticos revolucionarios del mundo. Quisimos que eso no quedara en los emails, que no quedara en una computadora del partido, de la Comisión de Asuntos Internacionales. Decidimos que quedara en un libro y aquí entonces transcribimos full color los mensajes de los pueblos de la América Latina en momentos en que falleció el presidente, para demostrar además el liderazgo universal de Hugo Chávez Frías en el planeta Tierra, aquel que luchó por la justicia, aquel que levantó la voz donde había que levantarla en favor de los palestinos, del pueblo árabe. Cabezas también destacó que el libro busca reconocer esos gestos de solidaridad que tuvo el mundo entero ante la partida física del comandante Chávez, así como reafirmar a partir de esa solidaridad todo el camino que dejó trazado y que queremos continuar. 12:16 minutos. En el marco de los 230 años del natalicio del libertador Simón Bolívar, la mañana de este miércoles fue reabierta para el disfrute de todas y todos los venezolanos la casa natal del libertador, aposento que vio nacer y crecer a este prócer de la independencia de Latinoamérica. Luego de intensos trabajos de remodelación, finalmente la mañana de ayer cientos de venezolanos pudieron apreciar las inmediaciones de esta estructura colonial, que además guarda en su interior algunas prendas y piezas originales utilizadas por el padre de la patria, Simón Bolívar. Así lo dio a conocer el ministro del Poder Popular para la Cultura, Fidel Barbarito. Bueno, acabamos de reabrir la Casa del Libertador después de una jornada de trabajo donde el equipo de la casa y equipos especialistas se dedicaron a reparar todos los techos, a hacer una fumigación preventiva también de todas las maderas y a generar pues de esta forma un cuido en la casa, más importante, de la casa familiar, pues, porque en ella nació nuestro libertador. Hicimos un recorrido con el vicepresidente Héctor Rodríguez, donde pudimos percatar percatarnos del buen estado del cuido y del amor que el equipo de la casa natal le da a su trabajo. Tuvimos oportunidad también de ver ya a las niñas, a los niños haciendo las actividades que están planificadas para hoy aquí, de dibujo, de poesía, de teatro, dedicadas a vincular con nuestras niñas, a nuestros niños, con la imagen de Simón Bolívar, un Simón Bolívar humano que nos regresó el comandante Chávez además. En el evento estuvieron presentes Héctor Rodríguez, vicepresidente del área social, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Fidel Barbarito, la jefa de gobierno del Distrito Capital, Jacqueline Farías, y el director de los Museos Bolivarianos, Luis Galindo, quienes además dirigieron el recorrido inicial por las inmediaciones de esta histórica estructura colonial donde nació y creció nuestro libertador. Con la participación de representantes de casi una veintena de pueblos originarios, se inicia este jueves en Caracas, en los espacios de la Biblioteca Nacional, el quinto Congreso Bolivariano Indoamérica Joven, en el que debatirán los retos sociales de la región. Según precisó Nicia Maldonado, secretaria ejecutiva de la misión Guaycaipuro, los delegados evaluarán durante 2 días temas relacionados con el enfrentamiento a flagelos como el hambre y la pobreza, y discutirán ponencias vinculadas a políticas públicas, alimentarias y revolucionarias. En el marco pues, de la unidad indoamericana que ha impulsado nuestro comandante supremo, Hugo Rafael Chávez Frías, en ese empeño de unificar a los pueblos, ya que nos sectorizaron, nos dividieron a través de la división político-territorial de los países una vez que se crearon las naciones, y por lo tanto volver atrás con la reivindicación y la unidad de la patria grande, ya se ha hecho este esfuerzo a través del Ministerio de Pueblos Indígenas y la misión Guaycaipuro y sobre todo el movimiento del Frente Indígena Cacique Guaycaipuro. Todos los caraqueños, caraqueñas que nos escuchan a esta hora, invitamos a las mujeres y sobre todo a la juventud en la Biblioteca Nacional. Así que los esperamos, hoy es la apertura, en la tarde estará la ministra María Hanson participando en la parte intercultural bilingüe, estará el vicepresidente Héctor Rodríguez también dando una ponencia. Mañana a las 4 será la clausura con todas las en plenaria con las conclusiones que saquemos de aquí, así como es una de las conferencias, una de los foros, bueno, pueblos indígenas también están incorporando, así que vayamos todos porque la batalla continúa, Chávez vive y la lucha sigue. Igualmente se analizarán aspectos sobre el plan de la patria y sus objetivos, la medicina natural, cultura y proceso de demarcación indígena, entre otros. Cultura. Y como ya lo sabemos, la ciudad capital está de fiesta y este 25 de julio Caracas cumple exactamente 446 años y nos muestra su mejor rostro a través de los espacios recuperados por el gobierno nacional. Veamos cuáles son esos espacios donde usted puede acudir con su familia, amigos y otros. Cuna de la libertad de América y ciudad natal de nuestro libertador Simón Bolívar. Caracas pasó a ser un pequeño pueblo de techos rojos a una ciudad moderna y cosmopolita. En su 444 aniversario, el comandante supremo Hugo Chávez demostró su amor incondicional por Caracas, sintiéndose hijo de ella. Yo aprendí desde entonces a conocer a Caracas y amar a Caracas. Y 40 años después, amo infinitamente a Caracas y la felicito y le mando mi corazón desde aquí, desde Miraflores, donde la miro, donde la siento, la oigo, la vibro, la batallo y la lucho con mucho, mucho, mucho amor en sus 444 años a la giganta Caracas, que la amo. Me siento hijo de esta giganta ya. Aquí estuvo como mi segundo nacimiento. Aquí nací a la luz, a la conciencia. El patrimonio histórico de la capital fue olvidado durante años. El interés de los gobiernos anteriores estaba centrado en el ámbito privado y en el uso mercantil de las zonas públicas. Con la llegada de la Revolución Bolivariana se rescató la identidad y los espacios del Valle de Caracas. Durante estos últimos 14 años de Revolución Bolivariana se ha empezado a rescatar no solamente el espacio público, sino el espacio patrimonial. Y prueba de ello lo tenemos en el mismo centro, en la misma Plaza Bolívar y sus alrededores. Espacios que anteriormente estaban tomados únicamente por la economía informal, ahorita se encuentran recuperados para el disfrute de los transeúntes que pueden deleitarse tomándose un café, en el Café Venezuela o un chocolate caliente. Los caraqueños retomaron el placer de recorrer el casco histórico de la ciudad capital, que se expande alrededor de la Plaza Bolívar. En la actualidad, variedad de actividades culturales se presentan en los teatros rehabilitados y en espacios emblemáticos de la ciudad. Cuidar y mantener cada uno de los lugares rescatados es tarea primordial, tal como lo expresó siempre el máximo líder de la revolución. Empezar a recuperar mucho las tradiciones y muchas de las acciones constitucionarias del ser caraqueño, vamos a darlas perder ahora para que las generaciones que vienen antes de nosotros no puedan disfrutarlas. Eso es el llamado siempre a la conciencia de mis conciudadanos, a que rescatemos y mantengamos nuestros espacios públicos porque son esenciales, parte de lo que es ser Caracas hoy. Caracas está de fiesta y celebra su aniversario recordando los logros revolucionarios. Bien, usuarios, y con esta información nosotros de inmediato pasamos a nuestra entrevista de hoy. Tenemos a nuestro amigo Manuel Almeida, historiador, se encuentra aquí con nosotros para hablar precisamente de esto, de los 446 años que está cumpliendo la ciudad. Manuel, bienvenido. Vale, muchas gracias a ti y bueno, y un saludo a todos los usuarios y usuarias de Alba Ciudad 96.3. Mira, estamos acá celebrando estos años. Caracas, ¿cómo empieza? ¿Cómo se da? ¿Por qué escogen aquí fundar una ciudad? Bueno, en principio el valle era muy propicio en ese momento. O sea, cuando se funda la ciudad, empiezan las exploraciones de Francisco Fajardo, que venía del oriente del país. Era la zona que ya estaba habitada por españoles. De hecho, Francisco Fajardo era así, Cumaná, Margarita, toda esa zona. Claro, Cochicubago, por supuesto, por las riquezas de las perlas. Claro. Entonces, de hecho, Francisco Fajardo era un mestizo, hijo de una cacica guayquerí, de padre español. Y él inicia, bueno, en ese afán de conquista que le habían inculcado los españoles que estaban. Entonces él inicia una zona de como unos viajes de reconocimiento y de conquista por toda la zona costera. Toda la zona costera, y eso le permitió, tuvo cierta acogida porque hablaba el idioma. Entonces se asienta acá y crea el hato San Francisco en esta zona, en lo que hoy se conoce como el Valle de Caracas, básicamente por la cuestión natural, no por la posibilidad de explotación mineral, natural, y bueno, había agua, estaban todas las condiciones dadas, además habían algunos pequeños asentamientos. Eso fue más que todo en la zona de Catia. Sí, bueno, que se fundó el hato. Más hacia la zona donde está el puente de los Leones, por ahí, por donde está esa parte de San Juan, esa zona por ahí. Vale. También para la zona de lo que se conoce como el Valle, fue parte de lo que fueron los primeros asentamientos, ¿no? Lo que sí es cierto es que En ese momento eso fracasa porque, bueno, la actitud de los lugareños, de los nativos, no fue tan sumisa. Y bueno, hay un primer intento que fracasa y luego llega el finado Diego de Losada y crea y funda en ese mismo acto la ciudad de Santiago de León, del Valle de los Caracas. Entonces, ahí se inicia. Afortunadamente le dejaron el nombre a los aguerridos guerreros que luchaban contra ellos, ¿no? Sí, es que era como una referencia, ¿no? Era como la referencia a quienes eran los que se encontraban aquí en la zona. Eso después se le colocó, ¿no? Y se hacen muchas especulaciones sobre ese momento porque bueno, realmente hay poco registro fidedigno, ¿no? Los registros más importantes que tenemos, además de los pocos testimonios que se consiguieron, empiezan a hacerse después de 1721 con Historia de la Conquista y Colonización de la Provincia de Venezuela, que ya es 200 años después de. Claro. Entonces, hay mucha especulación sobre el tema, ¿no? Lo cierto es que lo que se asume como tal es eso. Luego eso se empieza como a incrementar el ingreso de españoles por el tema de las minas. Se hablaba de unas minas de oro que existía en la zona que pertenecía a los indios teques, era la zona de San Pedro de los Altos, esa zona por ahí donde llega Pedro de Miranda, uh-huh. y que es el inicio de las confrontaciones directas con los indios teques y con el llamado, el que conoce, el gran cacique Huaycaipuro, claro. que, digamos, tiene importancia no solamente por su confrontación, sino por la posibilidad de organizar a los grupos que se encontraban en la zona. Era todo un estratega entonces. Sí, claro, se intenta la organización de una confederación, por llamarlo de alguna manera, una confederación de naciones nativas en un solo frente de lucha. Entonces ahí es donde digamos, se dan importantes enfrentamientos, entre los cuales los españoles tuvieron bastantes situaciones difíciles. Claro, sí. El rollo allí es que los españoles o los que vienen de esta zona, no solamente aquí, sino en todos los actos de conquista del continente, tienen el poder bélico mucho más desarrollado, no, pues, con armaduras, los caballos. No, y no solo eso, traían otra... Creo que traían, sí, mal no recuerdo, otras armas que eran las inmunológicas, que traían estas enfermedades que por supuesto sí, afectaban. Sí, claro, ese intercambio de bacterias, cosas que traían, sí. Hizo efecto, pero a largo plazo, ¿no? Lo cierto es que en ese primer acto de toma, de conquista de Caracas, se inicia de esa manera. Y después de eso, bueno, Caracas se constituyó en el centro de la dinámica comercial. ¿Por el puerto? Por el puerto de La Guaira, también por ser la, digamos, la receptora de todo lo que venía del interior del país. Y eso salía hacia el puerto de La Guaira, se concentraba. De aquí también estaban los grandes, lo que se llamaban en ese momento los grandes cacao. O sea, era la zona de más importante desde el punto de vista comercial y político de la provincia de Venezuela, que era en ese momento desde Coro hasta Anzoátegui. O sea, no era todo lo que hoy conocemos. Después, cuando se unifican las provincias, es cuando se convierte, digamos, en el centro político de todo el país. Claro, pero este valle ha debido tener algo bonito, algo en el cual hasta los grandes cacaos se asentaron antes de eso. O sea, muchas cosas se congregaban porque ellos se asentaron ahí, pero la pregunta sería, ¿por qué ellos se asentaron aquí? Bueno, básicamente aquí se inicia la propuesta de la ciudad en cuadrícula, que era uno de los primeros formatos arquitectónicos emanados de la corona española, ¿no? Uh-huh. Y la zona era propicia, ciertamente, o sea, era un clima excelente, tenía una buena dotación de agua, era un valle, o sea, había una serie de elementos que la constituían como el espacio idóneo para y además era... Y aquí estaba la punta de Nazo. O sea, era el espacio idóneo para crear esta ciudad. Qué bueno. Y después se consolida como el centro de la vida del país, ¿no? No solamente por la acción económica, sino también por la acción política. Porque entonces todo comenzaba y terminaba por Caracas. Sí, Emanuel, lamentablemente cuando las cosas son tan interesantes se nos hace el tiempo corto. Unas palabras ya para cerrar la corta entrevista, pero no por lo menos buena, de esta celebración. ¿Qué debe un caraqueño tener en cuenta? Mira, yo creo que lo que principalmente debemos tener en cuenta, bueno, los caraqueños, yo soy de los teques, yo no sé, pero vivo aquí en Caracas porque hemos desarrollado nuestra vida aquí. Mira, lo que debemos recordar siempre es que debemos hacer una diferencia de lo que tenemos hoy como ciudad capital y lo que teníamos hace 20 años. Y lo que hemos ido desarrollando y construyendo en los últimos años, en estos tiempos, ¿no?, en los que se ha reivindicado la vida del ser humano en la ciudad. Porque el sistema en el que estábamos inmersos hacía a la ciudad como la gran licuadora de gente, ¿no?, donde la gente llegaba a consumir, se creaban espacios como no lugares, como llamaban Maroye, que son los grandes centros de intercambio comercial y de deshumanización. Nosotros tenemos en este momento una ciudad humana y debemos hacer esfuerzos por recordar eso, por vivirlo, además, por disfrutar esta ciudad que tenemos maravillosa, bonita, que todos los días construimos y que vamos construyendo, bueno, gracias a, por supuesto, al esfuerzo y al interés del comandante supremo de la revolución, pero además de toda la gente que ha hecho posible eso y sobre todo de la gente que vive en Caracas, que puede hacer posible que esta ciudad sea más humana todavía, que sea algo para vivir bien y para ser felices en ella. Qué bueno, muchísimas gracias. Era Manuel Almeida, usuarios y usuarias. Con esto nosotros cerramos nuestra emisión de Cultura al Día de hoy. Como siempre, recordándoles que esto llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura. En la redacción y producción, Sinamay González, Osmán Manzano, Orlando Aguilar. En el control técnico, el señor Luis Arroyo y Lesna Roca, Nicastillo. Pasen todos muy buenas tardes y buen provecho. Visítanos